pueblo mío que está en la colina. Hundido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, me quedo tu alegría. Ya mis amigos se fueron a su luz. Los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y hoy tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Lo que será. Mi amor mío, te llevo tu sonrisa. Fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo. Como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Será, será lo que será, será, será lo que será. José Feliciano, él la compuso. Yo la descompongo cuando la canto, pero la descompongo con todo mi corazón. Lo que sí le acepto es un cigarro. Gracias, que si para eso estoy, es mi vocación cantar. Ay, la inspiración tan hermosa de estar cerca del mar, de tener la maravilla de poder interpretar unas canciones a mi edad y poder sacar ese sentimiento tan hermoso, es lo más importante. Lo demás es lo de menos. El dinero se hizo para gastarlo. El sentimiento se hizo para regalarlo, regalárselo a Dios. Lo demás es lo de menos. Armando Cárdenas, para servirle, préstame su nombre. Muchas gracias, Armando Cárdenas. Me hace un daño de la pata, pero me encanta fumar. ¿Y qué? A mis 53, que estoy en la edad de los nunca. Nunca me había pasado esto, nunca me había pasado así. Dios no se equivoque. Señores, ha sido un honor. Señorito, todavía no peco.